sí, respecto a los hechos en Tesopaco, tuvimos conocimiento de disparos de armas de fuego el día de ayer en la plaza pública. Tuvimos como saldo 2 vehículos incendiados y un vehículo más con daños por impactos de arma de fuego. 2 personas, el día de ayer teníamos una persona reportada sin vida, hoy se encontró una persona más en una casa abandonada. Peritos ya estuvieron ahí en el lugar haciendo el procesamiento. Desde el día de ayer, en la noche, tuve comunicación con el general de la Cuarta Zona Militar para coordinarnos, igualmente con la Secretaria de Seguridad y elementos de nuestras corporaciones que fueran para asegurarnos en relación a que estuviera sobre todo la población pues con tranquilidad respecto de estos hechos. La información que tenemos hasta ahorita es que hubo la irrupción de un grupo que iban armadas y que de ahí se generó un enfrentamiento entre grupos criminales. Entonces, sin embargo, toda la zona ahorita está protegida, está personal de Sedena, seguimos nosotros ahí en el lugar, pendientes de esta situación.